Bienvenida, bienvenido, bienvenide a La Voz de lo Invisible. Un espacio donde lo invisible toma voz y la palabra se convierte en cuidado y acción política. Hoy vengo a hablaros de nuestra queridísima y amada señora, de esas mujeres que el mundo aprende a mirar cada vez menos, justo cuando más historia llevan dentro del cuerpo, de esas señoras que se sientan en los bancos de las plazas con bolsas del mercadillo, por ejemplo, y a su mismo tiempo años de historia en las manos. Las que han vivido dictaduras, migraciones, trabajo invisible, matrimonio donde el amor a veces no era amor, sino supervivencia. Las que sostuvieron la vida, ay, que a veces mi andaluz no se entiende, mientras los hombres escribían la historia. ¿Pero a qué clase de historia me refiero? Porque claro, para mí las mujeres llevan haciendo historia desde siempre. Solo que lo que se ha considerado en el sistema patriarcal en el que vivimos, la historia oficial que nos enseñan desde chiquitos, chiquitas, chiquitas, suele hablar de batallas, de gobiernos, de tratados, pero rara vez se habla de quién alimentó y cuidó a toda una familia entera, quién sostuvo a las casas mientras todo lo demás se derrumbaba. Se me viene a la cabeza la posguerra en España, para que se os quede mejor a qué clase de señoras me refiero. Esas mujeres que sacaron adelante la vida de un país atravesado por el hambre, el miedo y el silencio, en las que hacían colas interminables para conseguir la comida, en las que estiraban lo poco que había como si fuera infinito, en las que inventaban formas de sobrevivir cuando no había nada, ¿no? En las que sostuvieron familias enteras, mientras muchos hombres estaban muertos, presos, rotos por la guerra, en las que aprendieron a callar para poder seguir viviendo, poco se habla. Pero también en las que incluso en ese silencio encontraban esa forma de resistir. Y sin embargo, cuando se hablaba de la posguerra, pocas veces se hablaba de ellas como protagonistas, como no, las mujeres invisibilizadas. Si nos ponemos a pensar, rara vez se habla de estas señoras que trabajaron en fábricas, en campos, en talleres, en oficinas, cuando todavía se decía que el lugar de una mujer estaba únicamente dentro de su casa, las que cobraban menos que un hombre por hacer exactamente el mismo trabajo, las que limpiaban edificios enteros mientras otros firmaban los contratos, las que cosían durante horas para sostener economías que luego no las reconocían ni nombraban, las que se organizaron en sindicatos, en asociaciones vecinales, en movimientos feministas, cuando todavía parecía peligroso decir la palabra igualdad en voz alta. Porque las señoras no solo son las mujeres que cuidaron, también son las mujeres que trabajaron, lucharon, pensaron, escribieron, protestaron y desobedecieron una sociedad patriarcal donde siempre se ha invisibilizado a la mujer. Estas mujeres que hoy en día son señoras o que en su momento lo fueron y que ya no están hoy entre nosotras, nosotros, nosotres, han sido las que abrieron camino que muchas veces otras generaciones hemos podido caminar con mayor ligereza después. Y sin embargo, cuando se cuentan las grandes historias del mundo, rara vez se cuentan las suyas. Si nos paramos a reflexionar, descubriremos algo muy radical, ¿no? Que el mundo siempre estuvo sostenido por mujeres a las que casi nadie llamó protagonistas. Por eso, hoy, este episodio quiere hacer algo muy simple y muy político al mismo tiempo. parar un momento, escuchar y visibilizar a nuestra maravillosa señora. Porque cuando una señora empieza a contar su vida, lo que aparece no es solo una biografía, aparece una parte de la historia que durante demasiado tiempo se escribió sin ella. Esto no es solo radio, esto es red, esto es comunidad, esto es cultura, resistencia que se hace desde abajo, de lo que el sistema hoy en día no quiere visibilizar. Y en un mundo donde casi todo está ya medio producido, encontrar espacios donde todavía se puede crear desde este lugar, en común, en comunidad, es un acto político muy necesario. Ahora sí que sí, lo que estabais esperando a nuestra invitadísima especial, nuestra queridísima Ana, una amiga muy querida que, bueno, ahora os la presentaré y ahora hablará, que por fin estoy sola hoy. Siempre he estado hablando yo, bueno, sí he traído a una invitada, a, no sé si acordaréis, a Sara, la haciendo música en el primer episodio, pero nunca había traído una persona aquí para hablar, así que me hace muchísima ilusión. Estoy muy bien acompañada, así que danos un saludo, Ana. Buenas, muy buenas a todos. Muchas gracias por dejarme ser parte de este proyecto tan interesante que me parece que estás haciendo. Nunca he estado en un podcast, nunca he hablado en la radio, nunca he hablado así en público. O sea que me parece una experiencia bastante guay y más contigo, que somos amigas desde hace mucho tiempo. Sí, parecía que este momento no iba a llegar, ¿verdad? Que hemos estado aquí, la semana pasada la iba a grabar, pero como la había contagiado un poquillo, tenía un poquillo la vocecilla regulera, ¿no? Y bueno, ya un montón de historias que se han ido interponiendo para grabar, que Ana está aquí presente todo el rato, de coger y ver cómo estoy aquí todo el rato pensando, ay, que tengo que grabar, y encontrando el mejor momento para grabarla, también así un poco... Uy, en los medios en los que estamos ahora mismo, con el móvil en una cama, nosotras sentadas, yo aquí con el ordenador de guioncillo para, por si acaso, la chuletilla, pero ahora mismo no le estoy haciendo ni caso, improvisando como siempre. Ana aquí también a mi lado, como un poco para no ser extraño aquí hablándonos, prega la boca en el micro. Y bueno, esto ha sido así, ha sido muy especial que estés aquí con nosotras. Pero unas condiciones un poquito extrañas, así que lo siento también por estar así, Anita. Bueno, me parece muy guay verlo así desde cómo sale desde tu cabeza todas tus ideas, cómo lo planificas y todo el trabajazo que hay detrás de este episodio. Y además, pues eso, con todos los obstáculos que has tenido, que nos hemos encontrado, que los medios son rudimentarios y aún así consigues sacar semanalmente pues episodios súper interesantes. Bueno, esperemos que siga así. Estamos aquí hablando y no hemos contado nada de Ana. Es su primera vez en una radio, mira la forma, así que va a ser una experiencia. Luego ya te preguntaré qué tal al final del todo, si me acuerdo. Si no, pues acuérdate tú. Bueno, venga, empieza diciendo un poquito de ti aquí para que la gente te conozca. Porque, bueno, aquí vamos a hablar de la señora. Yo ya lo he dicho en la intro, temazo, la verdad. Y si quieres, comienza tú pues presentándote y luego pues ya vamos viendo. Bueno, pues yo soy Ana, tengo 24 años, soy enfermera y soy de Miranda de Ebro, de una ciudad al norte de España. Y nada, toda la vida me he interesado muchísimo por los temas sociales. De adolescente me consideraba bastante activista, me interesaba mucho por la actualidad. Y últimamente, aunque creo que no estoy tan activa como cuando era joven, he empezado más a fijarme en las mujeres más invisibles. Y así surgió un poco el tema de cómo hablaba con Julia sobre las mujeres y lo que las impresiones que tengo de ellas. Madre mía, ¿eh? ¿Quién iba a decir? Una andaluza y una norteña aquí juntas. Y además hablando de una buena señora. Y me alegro un montón de que te haya animado aquí a hablar en La Voz de lo Invisible sobre justamente una temática que te estás pensando, te está atravesando en tu día, yo qué sé, que te surge. Sobre todo cuando no te estás considerando tan activista, al final también es una forma de estar presente en la lucha feminista. Aunque, bueno, considero que también hay momentos en los que estamos más o menos presentes, pero mira, fíjate, ¿quién te iba a decir que te iba a proponer aquí hablar de la señora y estuviera aquí en el programa, ¿no? Así es, para nada me esperaba yo estar ahora mismo hablando en la radio, pero sí, todo lo que sea contribuir o aportar tu granito de arena un poco a la visibilización de la importancia de las mujeres, todo sea bienvenido y siempre desde la intención de hacer lo máximo para que las mujeres puedan pues ganar toda esa fuerza que tenemos y ser igualitarias en nuestro sistema. Sí, sí, porque hace mucha falta luchar por nuestros derechos, ¿no? O sea, sé que soy muy peñazo todo el rato con todo esto, estoy en todo el episodio diciendo cosas de las mujeres, pero es que es verdad que visibiliza a las mujeres y sobre todo a nuestras queridas señoras, que ahora más tarde hablaremos sobre ellas. Si queréis, os comentamos un poco cómo nos conocimos antes de empezar aquí en el salseo bueno de las señoras, que estoy aquí hablando señoras, pero todavía no sabéis qué es ser una señora para nosotras, ¿eh? Ahí lo dejo. No sé si quieres comenzar tú diciendo cómo nos conocimos y luego yo añado. Pues nos conocimos hace 3 años. Sí, 3 años y medio, más o menos. En una experiencia muy guay, en el Erasmus, en Oporto, en Portugal. Y nada, desde el primer momento, la verdad que conectamos bastante bien. Teníamos ideas bastante similares, nos hicimos un grupo bastante guay, bastante pues diverso y a la vez muy, muy simple, que nos acompañamos un montón en pues una experiencia que es internacional, que muchas veces te sientes solo, pero que también une un montón. Y así fue un poco cómo fuimos ganando más confianza entre nosotras. Lo ha explicado genial esta querida amistad mía. Y sí, yo le guardo mucho cariño, sobre todo porque aparte de ser un lugar donde cada una de nosotras del grupo ha crecido internamente a su manera, porque luego si nos ves desde fuera somos muy diferentes, pero luego tenemos siempre esas similitudes, que algo así también has comentado tú ahora mismo, de coger y que tenemos esos puntos de encuentro, de cohesión. Y yo creo que es algo muy chulo, que mantener esta amistad y encima que sea la primera persona aquí entrevistada. Es súper especial, de verdad que me hace muchísima ilusión hacer este episodio contigo y sobre todo con una amistad de esas de que, bueno, no sé si alguna persona oyente ahora mismo ha hecho el Erasmus y ha seguido manteniendo las amistades que ha tenido en el Erasmus. Yo me acuerdo que mi madre me decía, si la gente del Erasmus es para toda la vida, o una señora en un bla bla acá un día me lo dijo, yo diciendo, buah, qué difícil, ¿no? Mantener una amistad, luego cada persona se va por ahí. Y mira, ¿no? Aquí de viaje, en otro país, ¿quién iba a decirle? Aquí 3 semanas junticas, que incluso a veces no hemos, yo siento que no hemos conocido mucho más aquí que incluso en el Erasmus, fíjate. Por supuesto, esto es una convivencia intensa. Y eso, es el irse a otro sitio donde no conoces a nadie, que tienes esa necesidad de lazos sociales, de apoyos, y nos hizo pues coger confianza súper rápido. Y ahora mismo, pues en el viaje, pues aún reforzando esa conexión que ya teníamos y asegurándonos un poco que esta relación, la base está muy bien y seguimos conectando igual, seguimos teniendo esa confianza, esas charlas eternas, nos ponemos a filosofar un montón y la verdad que viene muy bien para renovar estas energías que tenemos. Sí, totalmente. Y entre estas charlas intensas y entre estas conversaciones que nos gusta darle al piquito aquí a la tía y a mí más que a otra cosa, y empezamos tucutú, tucutú, pues surgió el tema del que vamos a hablar hoy. Nos volvemos aquí, verborreicas perdidas, que estamos con esta coña todo el viaje, ¿eh? Pero la gente que tenga de verdad verborrea, respeto, ¿eh? Aquí no queremos discriminar a nadie, pero es una coña ya que decimos, empezamos luego a la noche aquí a falar todo el tiempo, a hablar todo el tiempo, que a mí también se me va el portugués ahora a veces en la radio, que es que, claro, Portugal, empezamos aquí a hablar de Portugal, o sea, perdón, hablamos portugués por haber estado en Portugal. Y entre nosotras, pues hablamos muchas veces en portugués, así que si igual si sale alguna palabrilla en portugués, pues queridas, queridos, querides oyentes, os vais a tener que aprender un poquillo de portugués, porque vaya, ¿no? El caso que me voy por la rama, ¿no? Que ve, verborreica, perdida de nuevo. Salió el tema que hoy vamos a hablar, la señora. Pero esto, como una buena señora, que a mí me gustaría ser, hay que celebrar las cosas. Por supuesto. Entonces vamos a poner primero una cancioncita ahí, un bailoteo ahí, ¿no? Y luego volvemos ya para comenzar a hablar sobre la señora. No sé si quieres decir algo antes de la musiquita. Nada, que es un tema que últimamente me parece súper interesante y que me gustaría exponerlo y hacerlo ver como yo lo veo, a ver si a vosotros también os parece. Venga, un besito, musiquita y volvemos. Vaya a escuchar Las mujeres mandan. De Paquita, la del barrio. Vamos con todas las mujeres de hoy en día, ya no se vale soportar los malos tratos. Alza la voz si eres la víctima callada de esos malditos malandrines pelagatos. De ti depende que esas bestias anden sueltas. Hay una celda y solo tú tienes la llave. Usa la plancha, el trapeador o lo que sea y dales duro por ahí donde ya sabes. No tengas miedo por grandotes que los veas, ponte valiente, ya verás cómo se amansan. Que aquí las mujeres mandan en esas cosas de pasiones y de cama. No te conformes con ser la mujer usada, has de exigirle que te cumpla como hombre. O te complace o que le den una ayudada. Hoy las mujeres ya no somos conformistas. Llegó la hora de soltarnos el cabello. Hoy nos entregan la quincena completita. Dan para el gasto o negamos todo aquello. No tengas miedo por grandotes que los veas. Ponte valiente, ya verás cómo se amansa. Que aquí las mujeres mandan. ¿Me están oyendo, inútiles? Con todas las mujeres hoy en día, hoy somos reinas en la cama y en la sala. nuestro lugar tienen que darnos esos machos, y el que no jale que vaya huecando el ala. Ya me despido, compañeras, no se rajen, no les crean todo que son verbo y puro pico. Y como dijo aquel abuelo, no se olviden, el buey se amansa con la sal en el hocico. No tengas miedo por grandotes que los veas, ponte valiente, ya verás cómo se amansan. Que aquí las mujeres mandan. Después de esta pedazo de canción con esta pedazo de artista, vamos a comenzar, ¿no? Que hemos empezado aquí a hablar, pero no llega a lo que es ser una señora. Así que te voy a dar la palabra. ¿Qué es para ti ser una señora, Ana? Bueno, pues para mí, una señora, creo que es un término que se ha degradado mucho en los últimos años. Creo que se está empezando, bueno, se ve desde hace mucho tiempo como algo despectivo, como ser mayor. Muchas mujeres rechazan el término cuando se les llama señoras, y yo siempre digo que yo quiero que se me llame señora con orgullo. Quiero ser una señora como la palabra indica, con orgullo, como una persona que se ha ganado el respeto de que se llame señora. Para mí una señora pues es una mujer que ya tiene experiencia, que ya ha vivido, que tiene conocimientos y que ya tiene mucho recorrido en la vida. Sí, totalmente. Es que vaya pregunta esto de que una señora. No una pregunta cualquiera, tiene bastante trasfondo. Y bueno, resignificar el concepto de señora para mí también es muy importante, por dar visibilidad a toda esa señora de forma de respeto, de que se valoren como tal y nos ha comentado Ana. Y yo sé que a alguna señora no les puede gustar que le llamen señora porque se asocia a esta vejez de forma negativa, pero ¿por qué no darle una vuelta y verlo de otra manera, ¿no? De venga, pues soy una señora, una mujer aquí, súper poderosa, que he hecho muchísimas cosas en la vida que, bueno, tristemente la sociedad patriarcal en la que vivimos pues no se le ha dado ese reconocimiento. Entonces, bueno, yo cuando pienso un poco en una señora, o sea, se me remueve demasiado, o sea, no solamente que no se le dé esa connotación negativa de la señora aquí, que esa fortaleza, sino porque por esto que estoy diciendo de la historia, de siento que las señoras tienen demasiado que decir, ¿verdad? O sea, tienen que, no sé, tú cuando piensas en una señora, aparte de, o sea, no sé qué piensas de ella. Pues poco a poco he ido ganando mucho respeto por las señoras. Yo he estado trabajando en un hospital hasta ahora, entonces he estado mucho en contacto con personas mayores y con, sobre todo con señoras que, por lo que la sociedad nos ha marcado, normalmente son las cuidadoras principales de todas las familias. Y ahí he podido darme cuenta y ganar ese respeto de la importancia que tienen en las familias, de la fuerza que tienen, de la capacidad de gestión que tienen. Y ha sido lo que me ha hecho, lo que más me ha llamado la atención y me ha hecho ganar más interés por la vida de estas señoras, que muchas veces está invisibilizada, pero tiene tanto, tanto peso en la vida de todo el mundo, que me parece súper importante. Además, pues lo que decía, que ser una señora, cuando tú dices ser una señora, a veces se asocia a ser una persona mayor, a querer ir a lo cómodo, y en cambio cuando dices ser un señor, se considera como algo elegante, o ser una persona que ha quedado bien, que ha hecho las cosas bien. Entonces, son como esas cosas que voy viendo y que me parece que no hacen justicia a la palabra señora y me gustaría reivindicar un poco. Sí, sí, totalmente. Eso de que siempre, parece que cuando hablamos de algo de la mujer, siempre cuando, al contrario, en un hombre, al hombre siempre se le alaba y estamos enfadadas, ¿no? Yo lo he dicho en plural porque en nuestras conversaciones siempre salimos como, sí, es que ¿por qué esto es así? Es que... Y empezamos... Yo me enfado muchísimo, no paro de decirle a Ana en el viaje, tía, es que estoy súper enfadada con los hombres, con la sociedad, de que estoy harta de que se hagan estas cosas, así que sí, hay que hacerle justicia a estas señoras que parece que no hayan estado en la historia porque se le está invisibilizando y otra vez vamos a estar diciendo todo el rato que a las señoras se le invisibiliza, a las mujeres se le invisibiliza y es que vamos a estar disco rayado aquí, pero es que sí, hay que decirlo porque es una realidad. Y han estado siempre, como has dicho tú, en los cuidados, pero no solamente ahí, ¿no? Más adelante ya iremos desglosando un poco historia de señora. Uh-huh. Pero la historia se ha escrito mirando hacia otros lugares y siempre si tú piensas quién ha escrito la historia, piensas en hombres. Y es que claro, las señoras han sido siempre archivos vivientes de la política cotidiana. Sí que, pues eso, los hombres a lo largo de la historia han tomado espacios que estaban al ojo humano, en los medios, en lo político, en lo social también. Sí, en los puestos de poder. Mm. Y es verdad que las mujeres, al no estar tanto en el foco, parece que no han contribuido a nuestra sociedad. Mm. Y no nos damos cuenta o no se hace ese hincapié en que sin una buena base, sin una buena organización, sin ese apoyo que las mujeres siempre han dado, que esa estabilidad que hace una casa o que organiza la vida de la gente, muchos hombres no hubieran llegado a los puestos que ahora ocupan y a los espacios que ocupan. Pero eso también ha hecho que las mujeres no lleguen a esos espacios, que no podamos tomar los puestos de poder como un hombre ha podido más fácilmente, porque muchas veces han estado ocupadas en otras tareas que son muy importantes para la vida, pero al ojo humano no son tan visibles. Exacto, que es que de verdad aquí tendría que poner un efecto de aplaudir porque ole, chapo, mira mi niña que bien habla. Es que aquí entra algo clave en el feminismo, no sé si lo habrá escuchado alguna vez el lema de lo personal es político. ¿Sí? ¿Lo has escuchado? Lo he escuchado. ¿Sí? Bueno, si queréis ya de forma más técnica lo voy explicando. Claro, yo creo que lo habré dicho en la intro, no lo sé, si no lo repito. Al estar especializada en violencia de género, esto ya habéis trabajado 2 años en una asociación feminista, este lema, justamente en uno de los talleres que hacíamos, explicábamos a señoras. Uh-huh. Entonces también lo quería traer porque está justo relacionado con lo que estás hablando ahora mismo, lo que nos acabas de comentar. Uh-huh. Y claro, ¿qué pasa? ¿Qué es lo personal político? Es algo que atraviesa por completo a la pregunta de qué es una señora. Es como algo que rompe. Es decir, aunque sea una frase muy conocida, fue una idea profundamente revolucionaria por nuestra querida feminista Clara Campoamor en los años 60 y 70, cuando las mujeres empiezan a nombrar algo que les parecía clave, que aquello que les pasa en su vida íntima, en sus casas, en sus relaciones, en sus cuerpos, no eran problemas individuales aislados, ni cosas privadas que cada una tenía que resolver en silencio, sino que estaban profundamente conectadas con la organización social y con las relaciones de poder. Se dan cuenta de algo muy fuerte, de que aquello que le están atravesando no solamente es un problema suyo, sino que es algo que le está pasando a todas. O sea, de ahí de lo personal es político. O sea, a mí como mujer lo más seguro es que te atraviese a ti como mujer y se convierte automáticamente en política. O sea, algo social en político. Porque uy, igual no me estoy acercando. O sea, lo que parecía individual era estructural. Para poner un ejemplito, si lo que tú has comentado de una mujer que no tiene tanta posibilidad de acceder a un puesto de trabajo porque está centrada solamente en los cuidados, eso ya es una problemática que le pasa a muchas mujeres por ser un problema estructural de la sociedad. Entonces, ya es algo político. Entonces, lo personal, lo individual que te acontece a ti, ya es algo político. Entonces, de ahí surgió como el tema de lo personal es político. Ahora creo que me he explicado mejor, ¿verdad? Sí, ha quedado súper claro. Toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone, sou mais macho que muito homem. Nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone, sou mais macho que muito homem. Vale, y con esto quiero dejar como bien visibilizado y nombrado que el reparto de tareas dentro del hogar es algo político, que quien cuida, quien descansa es algo político, que quien tiene tiempo propio, quien vive siempre disponible sí o sí solamente para las necesidades del hombre en este caso, o de otras personas también, de los hijos, hijas, los abuelos. O sea, que en este caso son, perdón, yo estoy pensando como hija, como nieta. Sería, si yo fuera mujer, pues sería como mi madre, ¿no? Sí, sí. Que el amor, el matrimonio, la maternidad, la sexualidad, la obediencia, el silencio, no solo son experiencias personales, sino lugares donde el patriarcado se organiza, se reproduce, se normaliza. Y durante mucho tiempo se le ha hecho creer a las mujeres que esto era culpa suya o que era una mala suerte y única para ella misma, individual. Simplemente le había tocado eso, pero no, es algo que la sociedad te hace creer. Y si una mujer está agotada de cuidar sin descanso, parece algo natural. Dejemos de normalizar eso, porque vaya, cuando una mujer está cansada, si es que no sé si te fijas en, no sé si tiene alguna referente de mujer de todo esto que estoy comentando, pero así es, esto es el día a día de las mujeres. Así como lo he visto en casa, también lo he visto mucho pues eso, en mi ámbito de trabajo. ¿Cómo ves cuando una mujer está hospitalizada y tiene esa importancia en la casa? En vez de estar pensando en cómo ponerse bien o qué hacer para estar bien, muchas veces piensa en cómo gestionar la casa sin estar ella presente. O cuando vienen pacientes a consulta y está la mujer apuntando pues notas o trae todas las cajetillas de la medicación para tenerlo todo controlado. Muchas veces podemos ver, sobre todo en el ámbito sanitario, esa carga mental que toman las mujeres, que es muchas horas de gestión, de llamadas telefónicas, de apuntar, de recordar, de tener en cuenta pues todos los cuidados que hay que tener, lo que se puede, lo que no se puede, adaptar dietas, adaptar estilos de vida, y que al final es una carga mental que cansa, que pesa y que te estás quitando de otros pensamientos, de otro ocio, y que libera un poco al hombre de llevar esa carga y le permite pues que él pueda emplearlo pues en su ocio, pero a la vez carga a la mujer. Entonces ahí está esa desigualdad que nos sigue pesando y que es bastante visible, sobre todo pues en mi ámbito yo lo veo un montón, pero también hay en muchos otros ámbitos, en ya sea administración, ya sea con los hijos, ya sea en cualquier otro ámbito se puede ver. Yo creo que esto se puede extrapolar a todos los ámbitos en los que una mujer esté, sobre todo porque ahora mismo estamos en una época en la que las mujeres ya han podido acceder a puestos de trabajo, pero se siguen ocupando de muchos de los cuidados. Entonces están haciendo doble trabajo. Ya no solamente su profesión, sino los cuidados, que eso es otro trabajazo no remunerado y cuando no están en el espacio doméstico, en el hogar, cogen y están todo el rato con esa carga mental de pensar de, uy, es que tengo que hacer, es que no sé qué, es que no sé cuánta. Y eso, esa individualización del malestar no se habla y los hombres no suelen llegar a tenerla. Y es muy importante visibilizarlo y decir, ole, vosotras, señoras, por llevar todo eso para adelante. Así es una mochila, muy grande, que ya te digo, es un perfil muy recurrente que se ve, de la mujer que controla todo y que puede con todo. Y sí que hay, es verdad que hay que decir ole, pero también hay que decir basta. Exacto. Hay que decir basta. Hay que empezar a responsabilizarse más cada uno de sus cosas. Hay que empezar a dejar que las otras personas también se hagan cargo, porque muchas veces, como hemos asumido ese rol de cuidadoras, ese rol de controlar, tampoco dejamos que cada persona asuma con sus errores y con sus dudas, pero que asuman sus cosas y de esa forma liberarnos nosotras también de esa carga mental que socialmente se nos ha impuesto, pero que también la aceptamos como individuos. Entonces, creo que es muy importante el visibilizar que la carga mental es muy pesada y que ya es hora de que empezamos a repartir. Exacto. Y estamos hablando aquí de una relación heteronormativa de mujer-hombre, pero que también se puede dar este cansancio, esta fatiga en otro tipo de vinculación, ¿no? Sí, también, no solo en matrimonios, lo he visto también en familias, en hermanos, que pues igual hay 3 hermanos, que igual son mayoría, y aún así se sigue viendo que muchas veces es la mujer la que toma la iniciativa, es la que toma las decisiones, es la que se encarga de hablar con los profesionales, o sea, que no solo se da en el matrimonio tradicional. Sí que es verdad que, como estamos hablando de una generación que estaba basada en valores mucho más tradicionales, pues sí que se ven muchos matrimonios. Quizá ahora que podemos ver muchos más modelos de familia, esto no está tan marcado, pero esas generaciones siguen teniendo una importancia muy grande y son una parte muy importante de la población. Claro, claro. Y sobre todo que este sufrimiento a veces de esta fatiga también te lo llevas como algo, un fallo personal, ¿no? De, ay, es que no soy suficiente. No sé cuántas veces yo también en las sesiones o en el trabajo de psicóloga he escuchado de, ay, es que no soy suficiente, es que no llego, es que no soy capaz. Todo otro, no, esa culpabilización todo el rato de sentirnos culpables por no llegar, por lo que una sociedad nos ha impuesto. Así que vuelvo a marcar lo del basta este que has dicho tú antes, de que no hay que ayudar más a crecer esta fatiga relacionada con una violencia estructural de la sociedad. Basta ya de que estas desigualdades de género, estos mandatos culturales y estas relaciones de poder, porque al final una relación de poder lo que hace que también esté aquí, ya no solamente por nuestra forma de que nos ha enseñado la sociedad, sino también que el hombre está permitiendo que se haga eso también, sobre todo de las relaciones tradicionales. Sí, es la persona que, si en una relación hay que hacer una tarea y uno no la hace, el otro la tiene que hacer sí o sí. Entonces ahí también está la responsabilidad de que los hombres tomen esa iniciativa y empiecen a quitar cargas a sus mujeres y que empiecen a aliviar ese peso, esa carga tan grande que pesa mucho y si hasta que no la tienes no sabes lo que pesa. De hecho, pues puedes ver, en mi ámbito se pueden ver muchos hombres que, pues por las circunstancias que sean, igual se han quedado solos, se les ha muerto la mujer y de repente se encuentran con 70 años viviendo solos, que hay muchas cosas que no saben hacer, que son muy dependientes, que necesitan mucha ayuda y que no saben vivir la vida como la habían vivido hasta ahora, tienen que aprender, y con esas edades es bastante difícil adaptarse a la nueva vida que viene y todos los cambios tecnológicos, que como antes la mujer llevaba toda la idea, pues ellos no saben aprender, o bueno, no se adaptan tan bien a estos cambios. Sí, esto se ve muchísimo, de que luego un hombre coge y no sabe hacer nada de responsabilizarse cuando falta esa pedazo de señora que está haciendo todo, está sosteniendo todo. Se ve muchísimo que luego el hombre se viene abajo y hace ahí un desastre, porque no le han enseñado, pero tampoco se ha responsabilizado. De ahí, de otra vez, hace hincapié lo que has dicho tú de responsabilizarse ahí muy bien. No se ha responsabilizado de ocuparse de lo que debería de ocuparse igualitariamente. O sea, lo que es llevar una familia, lo que es llevar tu casa, lo que es llevar la contabilidad. O sea, que ya no estamos hablando de tareas de hombre, de mujer. O sea, aquí reparto de tareas iguales, porque luego cuando te falla esa persona, ¿quién lo va a hacer por ti, no? Así que cuando escuchamos a estas señoras contar su historia, muchas de ellas han sido formas de violencia que durante décadas ni siquiera han tenido nombre, por eso estamos aquí hablando también de ello. Ya me voy a poner un poquito más psicológica yo. Tú en tu ámbito sanitario y yo en lo psicológico. O sea, no se habla de violencia, o sea, no se llamaba violencia económica cuando le controlaba el dinero, no se llamaba violencia psicológica cuando te habías pasado escuchando todo el rato que no vales nada cuando estabas sosteniendo todo, no se llamaba violencia sexual cuando no estabas realizando, no estabas teniendo relaciones sexuales sin el consentimiento de la mujer, solamente cuando el hombre quería, y muchas más tipos de violencia que bueno, no se visibiliza, y esto tampoco se ve cuando tú coges y escuchas a una señora, ¿no? O sea, me refiero, quiero hilar ahora el tema de visibilizar también que cuando tú hablas de una señora, también está todo eso detrás, no solamente lo que recae en los cuidados, lo que recae en que a lo mejor el hombre no haga tal, sino que cuando tú te pones a parar a escuchar a una señora contar su vida, o sea, tiene mucha historia detrás y casi atravesada por el sistema. Y no sé si se te viene a la cabeza algo sobre esta normalización de la violencia, porque vaya, es una pedazo de normalización de la violencia. Así es. Esta violencia al final es un poco lo que ha dado forma y lo que ha mantenido estas normas de la sociedad, que hace que las mujeres al final tengan esos roles y que sigan como ovejas una detrás de otra el mismo molde de mujer que se espera, de las expectativas de la sociedad que hay que cumplir. Siempre pues me acuerdo de oír a las personas mayores de mi entorno, es el qué dirán, el no querer que los vecinos, sobre todo porque antes era la vida un poco más en el barrio, que no hablen mal de ti, que no se sepa pues las cosas de casa son de casa, que al final es una forma de invisibilizar esa violencia que igual se vivía adentro, pero que nadie más podía ver, no el resto del mundo no sabía qué pasaba en tu casa y tú no sabías qué pasaba en el resto del mundo. Entonces, pues eso, esta violencia ha marcado mucho a la sociedad. No estamos hablando obviamente solo de la violencia física, claro, sino de todos los tipos de violencia que has hablado, y que antes pues no se sabía que era un problema tan común, y poco a poco, gracias al feminismo, se ha podido dar voz a estos problemas, y poco a poco podemos ir haciendo un cambio y que nos demos cuenta de que no es un problema de casa, que es un problema estructural, que es un problema sistematizado y que hay que cambiarlo. Así es, estamos aquí también no solo para visibilizarla, sino para ver si hacemos un poco esta herramienta de cambio y hacemos ruido para que cojamos y ya pues se vayan cambiando estas cosas, que se sigue viendo tanto en el ámbito sanitario, tanto en el ámbito psicológico, en todos los ámbitos que os podáis imaginar. Y bueno, estamos aquí aportando nuestro granito de arena para que esto pues vaya cambiando. Y sobre todo hacer hincapié en que algo estructural del sistema patriarcal en el que estamos viviendo. Así que cuando una señora nos cuente su historia, nos está diciendo cómo funcionaba el patriarcado en esa época en concreta que estaba viviendo. Y es muy importante escuchar lo que dicen para coger y cambiarlo. Antes ya tú me lo hiciste, y ahora qué quieres conmigo si tú para mí no existe. Aún yo soy mejor persona, pues no quiero hacerte daño, solo sé que no te quiero, mi amor se fue con los años y acabó. Porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido, y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya, y ahora ya, mi mundo es otro. Así que para ir cerrando esta pregunta de qué es una señora para nosotras, las señoras no solo son mujeres con años de experiencia entre sus venas, son memoria política encarnada, y cuando una señora habla, lo que aparece no es solamente su biografía, sino una parte de la historia del mundo que durante mucho tiempo se ha escrito sin ella. Así que, ¿nos quiere decir primero una cosa motivadora para la señora? Imagínate que una señora está ahora mismo aquí escuchando este episodio. ¿Quieres dedicarle algo motivador a una señora que te esté escuchando? Por supuesto. Para mí, las señoras son personas que siempre me han aportado durante toda mi vida esa calidez. Que tienen, siempre se habla del instinto femenino, pero no es el instinto, es que llevan toda la vida observando, que llevan toda la vida un poco detrás del hombre y saben mucho, han aprendido mucho, tienen muchísima sabiduría. Entonces mi mensaje es que por favor que ocupemos espacios, que tenemos una capacidad muy grande de gestionar, una capacidad muy grande de observar, de analizar, de buscar soluciones, porque es lo que hemos hecho toda la vida, de la tarea que nos han dado siempre. Entonces yo quiero que intentemos coger esa fuerza para que se nos escuche. Que se ha visto en muchos sitios que las mujeres que gestionan empresas, sistemas, organizaciones, que lo hacen muy bien, porque tenemos esa capacidad de ese sexto sentido que se dice, ese instinto, pero que no es un instinto, que es algo que hemos aprendido porque nos han relegado atrás, para analizar y para sacar las cosas adelante. Entonces, por favor, ocupar espacios, tomar la voz, decir lo que tengáis que decir, que la vida os ha enseñado cosas súper interesantes, las experiencias de vida de las señoras siempre son súper interesantes y tienen muchísimo que enseñar. Siempre te dicen ese ya te lo dije, porque de verdad lo saben. Entonces, pues eso, quiero ir a las mujeres. En esta época de mi vida me apetece mucho aprender de esas mujeres que ya han pasado por lo que yo estoy pasando ahora, y quiero ir de ellas, quiero verlas más en el objetivo, más en los medios, y quiero escucharlas. Madre mía, si es que si yo fuera una señora y estuviera escuchando lo que Ana acaba de decir, es como daría ese poder, ¿no? Y ese incentivo de, oye, pues sí, pues igual tengo que ocupar este espacio público, la plaza del pueblo, y no quedarme ahí en la puerta de mi casa con unas pipas y mi vecina, a lo mejor quiero ir a la plaza del pueblo a coger, y yo qué sé, o a espacios donde están todos los hombres y ya no solamente el ocio, ¿no? O sea, a lo mejor quiero coger y si a mí me da la gana ser la mejor presidenta del mundo, pues por ser mujer no tengo que no hacerlo. O sea, así que yo también quiero animar a todas las señoras que soy capaz de cualquier cosa, ya no solamente por lo que hayáis aprendido o lo que han hecho aprender la sociedad, que creáis en vosotras mismas, porque sois súper poderosas. Ser mujer es algo súper valiente en la sociedad en la que estamos y tenemos que reconciliarnos con ello, porque es muy difícil, muy duro ser mujer. Y más teniendo en cuenta si eres una mujer racializada, teniendo en cuenta otros factores socioeconómicos, sociolaborales y en fin, todo lo que os podéis imaginar, el ser mujer más otra violencia añadida. Y que no hay que aguantarlo todo. O sea, yo sí pienso en que una señora está escuchando este programa, os diría también que no aguantéis todo, que ocupéis todo lo que queráis, pero también cuidaros a vosotras mismas y no aguantar ese sufrimiento que la sociedad te ha dicho que has de aguantar, que hay que soltar esas emociones corrosivas de esa culpa por no haber llegado a todo. O por no simplemente no poder hacer tal cosa, poco mimarse a una misma. Así que bueno, para ir cerrando, que estamos aquí cascando un montón, darle las gracias a mi queridísima Ana por estar aquí compartiendo toda tu experiencia tan importante y tan necesaria, que espero que haya servido y sirva para seguir contribuyendo en esta lucha feminista. Y bueno, ¿cómo te ha ido sintiendo? ¿Te ha gustado la experiencia? ¿Volvería a repetir? Igual en algún momento te puedo volver a llamar si te apetece. Pues muy bien, la verdad. No sabía cómo iba a ser. Estaba un poco nerviosa al principio y me habré trabado un montón de veces. Pero me ha gustado mucho expresar esta idea que llevo pensando mucho tiempo, como hemos hablado, y poder compartirlo contigo y aportar ese granito de arena a la sociedad y visibilizando algo que luego eso que visibilicemos, esos frutos, los vamos a recoger nosotras cuando seamos más mayores. Entonces es un trabajo que me parece súper interesante y vas a hacerlo de tu mano. Ay, de verdad, qué bonito todo lo que dices. Pues bueno, decirte que... Y si en algún momento quieres volver a hablar alguno de estos temazos que han ido surgiendo o cualquier otra propuesta, invitadísima esta. Pues muchas gracias. Y también muchas gracias a los oyentes que se han interesado por este tema y por escuchar y también reflexionar un poco sobre estos temas que de verdad que nos hacen mucho bien como sociedad. Para ir despidiéndome, lo que siempre os cuento para cerrar, que este espacio no quiere quedarse solamente en mi voz y en la de Ana, en este caso, porque una sola voz no basta para nombrar todo lo que duele ni todo lo que han callado nuestras señoras ni todo lo que resiste en sus cuerpos, en sus manos, en su historia ni todo lo que continúa buscando una grieta por donde respirar. Este espacio quiere ser muchas voces, las voces de las señoras que no salieron en los libros, las voces que sostuvieron la vida mientras el mundo miraba hacia otro lado. Una red que no se rompa cuando apriete el mundo. Una tribu capaz de sostener lo que tiembla. Un eco que no repita sino que acompañe. Un coral de verdades que por fin se atreven a emerger del silencio. Este espacio también es vuestro. Si hay una señora en tu vida cuya historia merece ser contada, si hay una memoria que no ha sido escuchada, si hay una herida que pide voz, si hay una propuesta, una iniciativa, un proyecto, una vivencia que sigue condenada a la invisibilidad, escríbeme a lavoz.invisible0@gmail.com. Porque este programa no nace de una sola voz. Se teje en común, se sostiene en red, se construye en colectivo y quizá solo así, dejando de hablar sola, empezando a escucharnos, podamos por fin romper lo que siempre quiso dejarnos aislar. Que lo que hoy se ha dicho no se quede solo en palabras, se vuelva conciencia, cuidado, red, apoyo y acción política. Esto ha sido La Voz de lo Invisible. Muchísimas gracias por estar ahí hasta el final. Nos despedimos con Alfonsina y el Mar de Mercedes Sosa, una cantora popular, política y profundamente comprometida con las mujeres. Hasta el próximo episodio. Súper, súper, súper besito. Por la blanda arena que la pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida, Alfonsina, vestida.